Tengo un perro y un gata. El nombre de mi perro es Gato y el nombre de mi gata es Pera. Gracias.